Sueño con tenerte toda en una noche de amor, disfrutando del calor de tu cuerpo tan precioso, mirar tus ojos hermosos sin que tú me niegues nada y sin pronunciar palabras, decirte que solo quiero dibujar tu cuerpo entero en una noche de amor. ¡Sí! Noche de amor, todo lo que yo te pido y suplico cual mendigo, no me niegues el deseo, pues si tu cuerpo poseo, seré un humano feliz caminando sobre ti, y al entregarte ante el alma, cuando me robes la calma en una noche de amor. Imagino, mujer, cómo será el embeleso que han de provocar los besos de tus labios ardorosos y mi cuerpo tembloroso, vibrando de la emoción, la que habrá en mi corazón la noche que seas mía. Renacerá mi alegría en esa noche de amor. Y te imagino, mujer, en nuestra noche de amor. ¡Uh-huh!